con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Estamos de nuevo, vamos a arrancar de nuevo este programa que llamamos Sembradores de Vientos y que salimos todos los jueves de 18 a 20. Y como decía antes, nosotros ahora podemos ser escuchados por todo el mundo. Así es, no me mires con esa cara, tenemos blog. Es que habíamos empezado como un Fórmula 1, tuvimos una derrapada y ahora empezamos como un fitito, pero bueno. Pero igual estamos en el mundo, porque hemos recibido llamados de Egipto y de Turquía que tenían una mala sintonía con la FM, entonces pusimos... Era egipcio, yo pensé que era un sirio ahí fugado, medio trasnochado ahí, pero bueno. La verdad es que no sé qué me dijo, porque me hablaba en árabe, entonces... No, realmente estamos así un poco exultantes porque tenemos hoy página web, página blog, o Blogspot, Sembradores de Viento, blogspot.com.ar. Nos encontrás ahí en el éter, en el... Sí. Acá nos llamó Javier para cagarnos a pedo, que estábamos arruinando la programación de la radio, que nos fijemos cómo salíamos al aire y esas cuestiones. Ahora sí estoy escuchando que salgo al aire. Ahora sí escuchás que salimos al aire, sí. Recién llamó Javier a decir qué estamos haciendo en su radio, que... y esas cuestiones. Bueno, menos mal que existe Javier, porque si no, acá con Andrés a veces nos cuesta un poquito. Bueno, vamos a arrancar este programa. Hoy tenemos varias cuestiones, porque hubo elecciones, habrá elecciones en algunos gremios. También hay situaciones que se están dando por todos lados y, bueno, queremos reflejarlas por el aire para compartirlas con todos ustedes. Vamos a ir entonces a un refresco musical. ¿Vos qué decís, Andrés? Vamos con un refresco de naranja y volvemos después con más Sembradores de Viento. Dale nomás. Pisar ese hasta con respeto que hay un diablo metido dentro de este cuerpo. No pisar ese camino y todo me invita a esta rebelión. Continuamos con Sembradores de Vientos y vamos al primer tema de la tarde, que es un tema ya que tiene una semana, pero es algo, fue algo importante, fue un hecho importante, que fueron las elecciones de Cetera. Así es, fue tan importante que te enviamos a vos de corresponsal. Sabes que no me enteré de eso. ¿Viste? Yo sabía que me olvidaba de algo, ahí estaba hablando con los docentes. Claro. Que después recibí un llamado, ah, cierto, que me miran como corresponsal. Pero bueno, el tema es que, para ir clasificando un poco, para los que están por fuera de la docencia, es recordar que CETERA es el Sindicato Nacional de los Docentes. Nosotros, y también otra cosita para recordar, es que también el SUTEBA de Buenos Aires, que es el principal sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, integra CETERA. Y muchos personajes públicos de la política vinculados al kirchnerismo y a otros sectores han salido de CETERA y de SUTEBA también. Yasky, Baradel, Mari Sánchez en su época, Marta Maffei. O sea que son sindicatos que nuclean a una gran cantidad de trabajadores docentes y que han tenido y que han sido utilizados también, hay que decirlo eso, por las burocracias para trampolín político hacia otros destinos, ministerios, cargos públicos, diputados, senado, bueno, hay de todo. Sí, la combatividad como que es una ventana para ocupar para esta gente, ¿no? Y sí, ahí hay toda una cuestión del la CETERA no nació así. Es un sindicato que nació mediados de los 70, en otro contexto histórico, con docentes y trabajadores docentes movilizados, con otras proyecciones. Lamentablemente hoy no se puede decir lo mismo. Pero bueno, esto es no es una clase de historia, sino el informecito que hacemos sobre esto. Yo soy docente, participo en una agrupación docente y tratamos de nuestro distrito de, bueno, y contracorriente esta de la marea celeste, burócrata y claudicante, de recuperar el sindicato. Entonces, volviendo, el miércoles pasado fue la elección, no, perdón, el jueves pasado fue la elección en todos los distritos y todas las provincias donde hay sindicatos que están afiliados al CETERA. Y bueno, como balance, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, el marco donde se dio esta elección, que específicamente la provincia de Buenos Aires fue casi pegada a las elecciones del SUTEBA, que fueron hace dos meses nomás, lo que implicó un esfuerzo mucho mayor para toda la oposición a la dirección celeste, pues, sin recursos y con esfuerzo militante. Hay que sostener dos elecciones de tan envergadura, fue bastante dificultoso. En segundo lugar, que es algo muy positivo, que también se dio en esta última elección, que es el frente unitario para enfrentar a la celeste de las distintas listas de oposición, que en lo que fue la elección en la provincia de Buenos Aires hace dos meses fue muy exitosa, y que en esta elección, a pesar de que los números no fueron tan buenos, por lo que, en parte por lo que marcaba anteriormente, también siempre la unidad contribuye y acrecenta las posibilidades de modificar una realidad en el sindicato que es bastante nefasta, digamos, con esta dirección. Se ganaron en muchas seccionales, en Provincia de Buenos Aires, en las seccionales que se habían recuperado se ganó. Se ganaron en las provincias donde se dirigen sindicatos democráticos, sindicatos luchadores como Nadosac, Santa Cruz, en Neuquén, en Tierra del Fuego, bueno, en muchos lugares más. El tema es que nos encontramos con algunas limitaciones. Primero, lo que marcaba el comienzo, esto del desgaste de lo que venimos haciendo, laburando a pulmón para recuperar los sindicatos. Segundo, la falta de fondos. Tercero, el tema de que el aparato pesó más en esta elección por un contexto de que los docentes no le dan tanta importancia a una elección de tipo nacional, entonces prefieren esto es histórico ya, prefieren meterle más garra o están más interesados en las elecciones de sus propios distritos. Y bueno, todo esto fue haciendo para que en algunos fuera más despareja. Digamos, si tuviera que resumir todo esto en un balance, una síntesis, diría, fue positivo. La unidad siempre es positiva para todos los que luchamos por la recuperación de sindicatos. Pero bueno, fue desparejo. En algunos distritos no fue mejor, en otros distritos no fue tan bien. ¿Cuál es el estado de ánimo que se visualizaba en los compañeros? Porque pienso que por ahí no hay todavía suficiente conciencia, que digamos, en el sentido de hacer un análisis profundo de los datos y demás, como que en general no es un problema de los docentes aparte, ¿no? En realidad es un problema muy general. Esto, para hacer una burda comparación, el que sale segundo en un campeonato de fútbol es lo mismo que casi que último, nada más que hoy el último por ahí desciende, pero digamos, desde el punto de vista, la importancia es el ganador, digamos, ¿eh? Y yo, no, a ver, sí, es importante, en esto, diciendo, acuerdo, entiendo hacia dónde vas, pero yo diría que es importante la recuperación del sindicato, de la dirección del sindicato, pero tan importante como eso es la construcción desde las bases. Claro. Y en ese sentido, yo te digo por la experiencia en los distritos de Buenos Aires, en lugares donde se ha dado todo ese proceso y se ha recuperado después como digamos, como punto final, se ha llegado a la recuperación del sindicato, después se ha seguido ganando elecciones por 60-70%, como pasó en Bahía Blanca, sí. Entonces, en ese sentido, yo lo que veo es que hay varias cuestiones que tienen que ver con el sistema educativo, el sistema público, que son muy complejas y son difíciles. La situación del docente y del estudiante y del no docente son difíciles en la escuela, y esto tira para atrás mucho a los docentes y no los hace participar tanto. Pero precisamente eso, yo el otro día, cuando me quedé con esa sensación, cuando hablamos por teléfono, sí, estaba saliendo del sindicato justo con los resultados en la mano, es que es eso, es como la gran tarea que tenemos nosotros, que podemos llegar a ganar, a obtener un 30, un 40, 40 y pico por ciento en varios distritos, de que no es poco, es un montón, de un respaldo de un montón de compañeros a las agrupaciones de oposición, a los frentes. Pero hay como una gran tarea que es una tarea que el sindicato no la está tomando, que es la de fomentar la participación. Son miles y miles de docentes los que no están afiliados y bueno. Está bien, yo coincido en esto porque incluso si miramos otros sindicatos o miramos la sindicalización en general que hay de los trabajadores en los sindicatos, es mínima. O sea, es la gran amplia, recontra amplia mayoría no está sindicalizada. Ni hablar de lo que está en negro. Ellos no pueden ni siquiera sindicalizarse. pero de los que están en blanco y podrían sindicalizarse, es decir, incorporarse a los sindicatos, hay una masa muy importante, porque justamente esto que decís vos, yo lo firmo a dos manos, que la preocupación de la burocracia generalmente es la no participación, porque la participación en realidad es un riesgo para su poder, corren el riesgo de perder la posibilidad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros o cuánto hicimos nosotros en función de justamente ir quebrando esa situación? Y yo supongo que en algunos sindicatos estamos mucho peor, en muchas peores condiciones, ni hablar de la UOM o de UOCRA, donde incluso se tuvo que abrir prácticamente un sindicato paralelo para que lograr una participación. En docentes tenemos otra situación donde viene habiendo una participación. Hay posibilidades, se vislumbra posibilidades de ir rompiendo ese, llamémosle cerco, como vos quieras, donde se promulga y se la no participación o se impide la participación. Y los ejemplos concretos, y es difícil generalizar, ¿no? Pero ejemplos concretos como la recuperación del sindicato del SUTEBA a Matanza, que son 9.000 afiliados al SUTEBA a Matanza y son más afiliados, por ejemplo, como que muchas provincias, hablan de lo contrario. Que todo lo contrario, que sí se puede. El tema es que bajo qué condiciones y bajo qué trabajo y hay que hacer, porque está claro que la burocracia, porque la Celeste, una vez que gana un sindicato, tiene los recursos y después, a medida, no fomenta la participación por lo que decías vos y porque así hace pesar más su aparato. Mm. Que en estas elecciones etcétera se sintió mucho en los distritos frente a la poca participación o donde había menos participación docente, primaba más el aparato del sindicato. Entonces, ahí es donde se hacía más su diferencia. Entonces, ellos van a hacer, tienen esta política. Y para cerrar, volver a resaltar este punto. Los frentes unitarios para la recuperación de SUTEBA fueron un gran paso de los sectores de la oposición que dejaron su quintita y se dedicaron en serio a construir otra alternativa. En este caso, bueno, otra alternativa programática, hay que ver cómo se desarrolla después en los hechos y en los sindicatos que se han recuperado, pero bueno, hay una alternativa, digamos. Sí. Y hay objetivos, me parece, bastante claros, que son estos, repito, laburar la participación y para mí, personalmente, a las nuevas generaciones de docentes, que son, hay miles y miles que se están incorporando, Y muchos de ellos en formas muy precarias con todos estos programas que está alargando el kirchnerismo, como el FINES y todo eso. Bueno, es como el gran objetivo que tenemos todos hacia en miras de un sindicato más democrático desde las bases. Sí, incluso, y sí, ahora cerramos y nos vamos a ir a un tema, teniendo conciencia de que desde muchos lados se están mirando a los docentes, porque es un paso muy requerido por las bases, ¿no? Esto de la unidad de las distintas agrupaciones antiburocráticas de la clase y que realmente trabajan en función de la representación de los trabajadores. Vamos a ir a un refresco. Vamos con unos auspicios del amigo Yasky, ya que estuvimos hablando. Dale. De la situación docente. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasky Boom, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasky Boom? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yasky Boom, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasky, ¿y los Yasky Boom le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasky Boom, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. No auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿Por qué tenemos que darles tantos beneficios? Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Bueno, seguimos aquí en Rompiendo Cadenas, era la propaganda que escuchábamos. Sembradores de Vientos, y estamos con un llamado al aire de que le hicimos a Tomás Eliashev del colectivo de trabajadores de prensa para que nos comente un hecho que viene ahora en pocos días en el sindicato de prensa justamente, y queremos saber cuál es la situación en relación a las elecciones después de una experiencia que han realizado muy fuerte en relación a la lucha por las paritarias. ¿Qué tal, Tomás? No sé si me estás escuchando. Sí, perfectamente. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Tomás? Bien, bien. Tratando de que nos des mucho ánimo a nosotros, a los que nos escuchan, porque cada triunfo en cualquier trinchera nos pone contentos a todos. Bueno, esperemos aportar hacia el conjunto de los trabajadores. Este año, bueno, como vos muy bien decías, los trabajadores de prensa vivimos en la ciudad de Buenos Aires un año muy importante, porque pudimos, después de muchísimos años, salir a las calles masivamente y organizarnos en muchas redacciones en donde nos costaba mucho, y bueno, pudimos arrancar un triunfo que fue el de las paritarias, que básicamente el principal triunfo es haber podido lograr de conjunto una lucha a todos los trabajadores de la prensa escrita. Y bueno, este 26 y 27 de septiembre nos toca afrontar, es el de ir a elecciones, bueno, en un frente de todas las agrupaciones y delegados y activistas independientes que somos de la oposición a la conducción burocrática que lleva adelante la Celeste y Blanca en la UTBA. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para combatir el fraude y bueno, que se traduzca todo el avance que hicimos en la lucha y en la organización de los compañeros, que se pueda traducir en una fuerza sindical. Sí, justamente a eso, sobre eso te queríamos preguntar, porque digamos en general y hace un tiempo a esta parte, las elecciones marcan un ganador y otros perdedores, pero no demuestran, por lo menos en los gremios más burocráticos y que vienen así desde hace varios años, un trabajo realmente de base importante. Sin embargo, sí lo estuvimos viendo, hace un ratito lo hablábamos, en las seccionales docentes, opositoras al SUTEBA oficial, donde justamente la unidad también está acompañada de un trabajo de base importante. Queríamos que justamente nos reflejes de alguna manera cómo han logrado, porque es importante el paso que ustedes vienen dando, y es casi dar vuelta a la tortilla en el sindicato, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esto, estamos afrontando una elección muy difícil, donde no tenemos acceso a los padrones, o sea, no sabemos quiénes son los afiliados del sindicato, lo cual nos pone en una situación de mucha desventaja. La conducción sindical está aproximadamente desde el año 86, 87, son las mismas personas, y bueno, han desarrollado un sistema electoral, digamos, donde hay mucha gente que nosotros sinceramente no sabemos si son compañeros, si son trabajadores, o exactamente qué tarea desempeñan, y bueno, de esa manera ellos se garantizan un triunfo. Pero el triunfo va a ser tal vez en las elecciones por parte de la burocracia, pero de nuestra parte vamos a estar ganando en las empresas reales, reales decimos, en donde sabemos que hay trabajadores organizados y donde se está dando una lucha, que es una lucha muy difícil contra patronales poderosísimas, que son las patronales de los medios de comunicación, que ya sean, que tengan un discurso opositor o que tengan un discurso oficialista, son realmente patronales acostumbradas a llevarse el mundo por delante y a que nadie les ponga límites. Digamos, como cualquier patronal, nada más que en este caso, aparte, manejan la agenda mediática, con lo cual, con el poder que tiene en esta era la comunicación, son patronales muy arrogantes y que procuran no respetar a sus trabajadores. Ese es el triunfo que nosotros vamos a tener en las grandes empresas, en Clarín, en Telam, en el Diario de la Nación. Vamos a disputar Canal 7, que en el pasado ganó ahí la burocracia. Vamos a estar ganando en todas las redacciones grandes donde hay concentración de trabajadores y donde hay organización y donde hay lucha. Hemos logrado este frente en el cual participan distintos compañeros, nosotros como colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa, junto a los compañeros de La Violeta, La Naranja, La Gremial y el Movimiento Sindical de Prensa, junto a compañeros de las comisiones internas más importantes, como la de Clarín, la de Telam, bueno, compañeros que se han venido sumando a la lucha, como los trabajadores de Infobae. En fin, hemos conformado una lista que expresa el frente único que hemos desarrollado en la lucha por las paritarias prensa 2013, en la cual tuvimos que hacer varios paros generales, muchísimas movilizaciones al Ministerio de Trabajo e incontables audiencias en el Ministerio, porque las patronales no querían dar el brazo a torcer. Bueno, esa unidad que fuimos gestando, pese a la diversidad, a los distintos enfoques que podemos tener respecto a distintos temas, es la unidad de los que queremos recuperar el sindicato, porque hay que decir que los trabajadores de prensa pudimos este año hacer una gran lucha, pero el sindicato, la conducción del sindicato, que es la Celeste y Blanca de la UTBA, no aportó ni siquiera las pilas para el megáfono, ni hablar de compañeros movilizados o de una bandera. O sea que realmente necesitamos un sindicato que pueda unir no solo a la prensa escrita, sino también a los compañeros de las radios, a los compañeros de la televisión, y que pueda encarar de conjunto con los medios alternativos, comunitarios y populares, una discusión sobre el rol de la comunicación, pero basándose en que no puede haber libertad de expresión con precarización y con estos niveles de explotación en los medios periodísticos de la Argentina. Cuando vos comentabas recién el tema de los padrones, situación similar se vivió también en Suteba en su momento. ¿Qué aduce la dirección del sindicato para negárselos? Ellos han roto todo diálogo con los trabajadores. Es una conducción sindical que directamente no se les ve las caras. No hay instancias en donde uno pueda dialogar con ellos. Te puedo mencionar como ejemplo que durante todo el proceso de las paritarias nosotros nos reuníamos en un club, en el Casal de Cataluña, en la Casa Comunitaria de la Comunidad Catalana, que es un restaurante, digamos, en el centro porteño, porque el sindicato no le abría las puertas a los delegados, así que no hay ninguna excusa. Ellos lo único que hacen es no mostrarlo y no les importa nada, digamos. Ellos lo que hacen es esa práctica y no dan mayores explicaciones y no se sienten en la obligación de bajar a ninguna redacción a explicar por qué convocaron a una asamblea de junta electoral cuando estábamos por decidir el tercer paro general del gremio de prensa. Ellos convocan en el Palomar, a varios kilómetros de las principales redacciones, una asamblea de junta electoral que tenía todos los visos de ser algo fraudulento. Y bueno, ahora se manejan en esta misma tesitura de no mostrar los padrones y no dar respuesta. Nosotros hemos elevado una presentación judicial y bueno, esperamos que, al contrario de lo que ha hecho históricamente, el Ministerio de Trabajo pueda poner coto a esta situación. Y bueno, no ciframos demasiadas expectativas en lo que puedan hacer las autoridades ministeriales, sino en nuestra propia lucha. Pero lo que queremos denunciar es que es un sindicato que se maneja de manera fraudulenta. Ellos, su respuesta es el silencio y el ninguneo. Siguen en su propio mundo. ¿Cuánto tiempo hace que están al frente del sindicato, esta dirección? Desde el año 1987. Corregime si estoy equivocado, pero en su momento, digamos, para esa época, como que tenían una posición un poco más activa, contestataria, ¿puede ser o estoy confundido? No estás confundido, por eso nosotros hablamos de recuperar el sindicato. Esto, por supuesto, yo era muy chico, digamos, soy de los compañeros que nos hemos sumado a la lucha en los últimos 10 años, sí. pero al principio, digamos, antes de que lleguen los 90, el sindicato tuvo unos primeros años de bastante actividad. De hecho, en el año 87 se había convocado el último paro general, hasta que este año lo volvimos a convocar por el cierre del primer diario Tiempo Argentino. Había cierta expectativa, bueno, luego de la recuperación de la democracia, el sindicato tenía bastante movimiento y con algunos posicionamientos políticos interesantes. Sí. de alguna manera fueron alejándose de los trabajadores. Pasó la década del 90, durante toda la década del 90 hubo un proceso de concentración en los medios de comunicación, se transformaron en verdaderas corporaciones oligopólicas al diversificarse, dejaron de ser solamente diarios para ser diarios y canales de televisión y emisoras de radio. Luego, con la llegada del cable, de Cablevisión, esto se magnificó aún más. O sea, estamos hablando de empresas que se hicieron muy poderosas. Y luego sucedió algo en la conciencia de los compañeros, que fue que muchos compañeros periodistas se comieron el verso del prestigio individual, del ascenso personal, digamos, del desarrollo del carrerismo, como le llamamos, y dejaron de pensarse como parte de la clase trabajadora. Esta doble combinación, más el prestigio que tenía el periodismo durante la década del 90 como gran denunciante de la corrupción, hizo que se perdiese la organización que había en las redacciones. El sindicato, la conducción del sindicato, lejos de tratar de revertir esta situación, lo que hizo fue abandonar los lugares de trabajo, abandonar la pelea y conformar otra cosa, un club de amigos, una mutual, con todo respeto, pero no un sindicato, digamos, no algo que se enfrente a las patronales. Ellos se han corrido de ese lugar. En la década que acaba de pasar, en los 2000, ellos abandonaron vilmente al comienzo de la década a los trabajadores de Clarín. Durante toda la década, durante 12 años, no hubo comisión interna en el principal diario, con lo que implica eso para cualquier rama de la industria, que la principal empresa no esté organizada, para las empresas más chicas se hace muy difícil. Pero bueno, hemos reconstituido la identidad de trabajadores de prensa en lucha, las ganas de organizarnos y de luchar muy pacientemente estos últimos 10 años, muy por la base, y bueno, a partir de los últimos años esto empezó a ver sus frutos. Pero haces bien en apuntar que es una dirección sindical que en algún momento tuvo buenas intenciones y un planteo interesante, pero que se fue cerrando. Se han ido muchos compañeros de lo que era la Celeste y Blanca, digamos, a lo largo de los años han tenido muchos desprendimientos. El último de los desprendimientos fue de su anterior secretaria gremial, que fue la última que había abierto mínimamente las puertas del sindicato. Bueno, eso hizo que la obliguen a renunciar. Uh-huh. Así que, bueno, esa es la situación. Miramos para adelante, pensamos que es necesario que tengamos un sindicato y creemos que tenemos que recuperar la UTBA para los trabajadores de prensa. Una última pregunta, Tomás. ¿Cuántas listas se presentan? Somos dos listas. Dos listas. Sí, somos la Celeste y Blanca, es la lista de la conducción, y bueno, nosotros hemos conformado el Frente de Unidad para Luchar. La lista multicolor tiene el mismo nombre que los compañeros que la pelean en Cetera. Somos una lista multicolor. Está encabezada nuestra lista por un gran compañero que es Fernando Tato Dondero, un compañero maestranza, delegado de Página 12, un compañero muy referenciado en su base, que es uno de los lugares más organizados. En el segundo lugar, como candidato a secretario adjunto, va nuestro compañero Patricio Klimesuk, que es delegado de Telam, de la agencia Telam, donde, bueno, hay una concentración de trabajadores muy importantes que se han sumado a esta lucha de manera muy fuerte. En tercer lugar va el compañero Rubén Joffrin, candidato a secretario gremial, y la cuarta compañera es Irene Jaimovici, delegada de la Nación, y el quinto compañero candidato a secretario de organización es el compañero Francisco Paco Rabini, que es delegado de Clarín. En mi caso me toca encabezar como candidato a secretario de Derechos Humanos. Bueno, básicamente la propuesta es acercar el sindicato y la tarea periodística a la lucha antirrepresiva, algo que creemos que es muy necesario, sobre todo, bueno, en la actualidad que nos toca vivir. Bueno, Tomás, te agradezco muchísimo. Lo que vamos a tratar de hacer, nosotros salimos los jueves una vez por semana. Si no logramos comunicarnos nuevamente antes de las elecciones, lo haremos inmediatamente después para que nos comentes cómo han sido los resultados y además cuáles son las perspectivas que se abren a partir del resultado que se haya sacado, más allá de positivo o negativo, ¿te parece? Sí, con muchísimo gusto. Bueno, dejarles la invitación. Mañana viernes estamos haciendo en la Asociación Argentina de Actores, en la calle Alsina 1762, Alsina entre Entre Ríos y Solís, en Capital Federal. vamos a hacer una muestra de fotos con todo lo que fue la lucha de las paritarias, ajá, una proyección de los videos de la campaña, que bueno, que muestran también todas las marchas y a los compañeros hablando, y después, bueno, hay fiesta, así que vamos a estar con alegría haciendo nuestro acto de campaña, y bueno, por supuesto que a disposición de cuando necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Esto es mañana. Bueno, un abrazo grande, compañero. Perdón, ¿esto es mañana a qué hora? Mañana a partir de las 20 horas. A partir de las 20, recordá de nuevo la dirección. Adolfo Alsina, 1762. Esto es en el barrio de Congreso, Capital Federal. Ahí queda la Asociación Argentina de Actores, que tan gentilmente nos ha prestado su sede. Y bueno, ahí los compañeros fotógrafos van a estar exponiendo las fotografías de lo que fueron las marchas que hicimos al Obelisco, al Ministerio de Trabajo, a las distintas, cuando irrumpimos en el hall del diario La Nación. También va a haber una muestra de los carteles que hicieron los compañeros, por ejemplo, aquellos carteles que hacían las compañeras de la revista Para Ti Mamá, que bueno, hablaban de Para Ti Mamá, la guardería que queríamos, o por ejemplo los carteles imitando la tapa de Villiquen con la cara de San Martín reclamando un salario justo para los trabajadores. Bueno, distintas cosas creativas que se han hecho a lo largo de la lucha, aprovechando que hay tantos compañeros diagramadores, etcétera. Y bueno, vamos a estar también mostrando todo ese material que después va a quedar para que durante la semana el que se quiera acercar lo pueda ver. Bueno, Tomás, muchísimas... Adolfo Alsina, 1762. 1762, bárbaro, Tomás. Gracias, éxito y mucha fuerza, fundamentalmente. Y nos volvemos a comunicar inmediatamente después de las elecciones, seguro. Bueno, muchísimas gracias y les mando un abrazo muy grande. Gracias, igualmente. Saludos a todos los compañeros. Bueno, interesante la charla, por lo menos nos interiorizamos de una lucha en un sindicato que venía bastante aplacado. Lo único que se venía escuchando en los últimos tiempos era el reclamo de la comisión por el reconocimiento de la comisión interna del diario Clarín, pero en general no teníamos así conocimiento de este hervidero que se generó en la época de las paritarias, en la discusión de las paritarias, donde evidencia un trabajo de mucho tiempo. No crean que esto un día salieron a la calle, tocaron el pito y juntaron a todo el mundo. Vienen trabajando evidentemente hace mucho tiempo y hoy están recogiendo los frutos. Ojalá que en las elecciones del 23 logren concretar ya la recuperación del sindicato para los trabajadores y sus familias, porque realmente ha perdido mucho esa calidad de sindicato. Bueno, ya que estábamos hablando de periodismo, nos vamos con un tema de los Ramones, Spider-Man, a ver si adivinan la conexión. Can't it's away from a dream. Take a look. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Este programa se retransmite por Radio Roca Negra, también por FM Perspectiva de Clase. ¿Qué más? ¿Por dónde más? Por Radio La Algarroba, Andalgalá. Qué bien. Que de hecho ahora justamente vamos a pasar algo de allá. Recordamos 5433-3607. Así que podés llamarnos, contarnos tus problemas, tus alegrías. Y si querés participar al aire, está abierto el micrófono. Así que es todo tuyo este programa. Sí, parece, contarnos tus problemas, tus alegrías, parece programa de autoayuda. Sí, claro. Si después de las 12, llorar. Después de las 12 de la noche hacemos un programa. Yo no quiero decir nada, pero si querés llorar, llorar. Bueno, ¿qué? Vamos a ir a unos audios. ¿Qué te parece, operador? ¿Qué tenemos? ¿Jorge Bucay? Dale. No. Pido un manto de respeto por el entrevistado, no por el entrevistador. A la vuelta de Andacalá trajimos una serie de entrevistas a compañeros de allá y bueno, unas de estas fueron las que les hicimos a León Cesenarro del programa Los Pájaros de la Memoria. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos las dos últimas partes de lo que fue esta larga entrevista? Sombrera Agota, el tema de las napas freáticas, empieza a meter una batería de pozos de extracción de agua al pie del dique de cola. Ahora debe haber alrededor de 20 pozos que llegan hasta 600 metros de profundidad. ¿Con qué idea? Con la idea de recuperar el agua. Sombrera Agota, el tema de las napas freáticas, empieza a meter una batería de pozos de extracción de agua al pie del dique de cola. Ahora debe haber alrededor de 20 pozos que llegan hasta 600 metros de profundidad. ¿Con qué idea? Con la idea de recuperar el agua que pasa por el subalveo del dique de cola, que es donde ellos hacen todas estas sopas químicas para obtener los concentrados y devolverlos para no perder una gota de agua, porque ya en la región nuestra, que es una región desértica, no hay agua. Pues estos 20 pozos, ¿qué han logrado? Han logrado, de alguna manera, secuestrar el agua que en una población que está ubicada a 8 kilómetros al sur del yacimiento quede sin agua, porque al ellos estar tomando el agua subterránea evita que kilómetros más abajo estas aguas subterráneas afloren en vertientes naturales. Esto no se dice comúnmente, pero nosotros perdimos la comunidad de Bisbis, así se llama esta comunidad, que en el año 90, cuando se hizo el censo del año 90, y cito el año 90 porque el proyecto de Alumbrera comenzó en el 97, tenía 54 habitantes entre personas mayores, jóvenes y niños. Desapareció completamente porque quedó sin agua. En Amanaos, que es el pueblo que sigue bajando desde Bisbis hacia Andalgalá, está sucediendo una situación similar, ¿no es así? Lo que pasa es que el río Bisbis es el que más abajo da origen o cambia de nombre para ser el río Amanaos. Y es exactamente la misma situación. Se han ido apropiando de los caudales de aguas superficiales y la comunidad empieza a padecer los problemas de falta de agua. Pero no solo eso, yo voy a citar, ya que nombraste a Amanao, que es el distrito, porque Bisbis pertenece a ese distrito, el de Amanao. Hace algunos años atrás, por una causa que se inició en la Justicia Federal de Catamarca, el CGMAR, que es la máxima autoridad minera del país, hizo un estudio firmada por un tal Juan Carlos Herrero y un tal Ferposi, dos técnicos, donde en el informe ellos determinaban la presencia de altos niveles de uranio, torio, cesio, entre otros metales, en el agua del río Amanao. Entonces, una cosa increíble. Nosotros sí teníamos conocimientos, porque a través de la lucha de años nuestras denuncias, la Secretaría de Minería, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Catamarca habían reconocido públicamente que los valores de los sulfatos se habían elevado a casi 800-900%. ¿Por qué un sulfato es grave dentro de los caudales del agua? Porque los sulfatos tienen un radical negativo, hablando químicamente, que después va adhiriendo con los metales pesados que están en el agua. Entonces, eso termina siendo un producto realmente tenebroso para la generación de determinadas enfermedades, como el caso del cáncer, por ejemplo. Nosotros tenemos valores que en el año 99, 2000, se publicaron, donde los cánceres en Andalgalá se habían volado en un 800%, sin contar el crecimiento de enfermedades respiratorias, enfermedades como el tema de la diabetes, enfermedades de los riñones, una cosa realmente espantosa, porque todos estos cerros, químicamente hablando, son sulfatos de arsénico. El arsénico es el metal pesado más peligroso en cuanto al disparador de enfermedades como la esclerosis múltiple, el cáncer, y otras enfermedades. Entonces, para nosotros, estos datos, que los reconozca el Estado a través de su SEMAR, fue espantoso. Bueno, acabamos de escuchar a León Cesenarro de Los Pájaros de la Memoria. Y bueno, nos estaba contando la presencia de los metales pesados dentro del agua y cómo el gobierno reconoce estas cuestiones en informes que van brindando, tristemente haciéndose cargo de esta masacre. Vamos a escuchar la cuarta y última parte de esta entrevista y seguimos con el programa. En concreto, es un caso de la denuncia que nosotros efectuamos con gente de la provincia de Tucumán hace 14 años de la contaminación de toda la cuenca del Salidulce por esos derrames de los líquidos que van de acá en el mineroducto, que ellos no los tratan y los vuelcan crudo al río Salí, que van después hasta el dique Las Termas en Santiago del Estero, el río Hondo. Ahí nace el río Dulce en Santiago del Estero y va hasta Laguna Mar Chiquita en Córdoba, que la parte sur de la Laguna Mar Chiquita toca el humedal santafesino, donde está la cuenca lechera más importante que tiene el país. Es decir, toda la porquería de contaminación que va de metales pesados llega hasta esos lugares. Nosotros hace 14 años se hizo la demanda a la figura de Julián Rumney, que es la autoridad, el representante de Minera Lumbrera en la República Argentina, y la justicia hasta el día de hoy nunca se expidió, lo tiene cajoneado a la demanda, al expediente. Entonces, el tema de la complicidad, el tema de la forma que estas empresas compran, los gobernantes, los jueces, los medios de prensa, el país no sabe lo que pasa acá. Nosotros el sábado ustedes estuvieron presentes, saben que nosotros hemos recordado la marcha número 191 ininterrumpidamente. Nosotros este sábado teníamos 5 grados bajo cero acá en la plaza y la gente viene y camina. Porque nosotros sabemos que no hay opción. Si nosotros abandonamos la lucha, las empresas se apropian de nuestros cerros, de nuestra agua, de nuestro aire, y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir. Yo te doy un ejemplo. Acá en el Aconquija, en el estudio de impacto ambiental que ellos presentan y que el gobierno les aprueba oportunamente para que ellos inicien la explotación, ellos declaran que van a hacer una explosión diaria para el proyecto Agua Rica, en un orden de entre 70.000 a 100.000 kilos de explosivos. ¿Cómo es el sistema de explosivos que usan las mineras? Ellos usan sulfato de amonio. Esto a su vez tiene que ver también con el problema del tranquerazo en Salta, porque quieren poner una planta de sulfato de amonio, disfrazada con que el sulfato de amonio es un agroquímico que se utiliza como abono. En realidad no lo usan como abono, lo usan para las explosiones, digamos, por las voladuras del cerro, en una cantidad aproximada de 70 a 100 toneladas diarias. O sea, son explosiones monstruosas. Ustedes que están viviendo acá en Andalgalá, vos mirás alrededor y Andalgalá es una herradura, donde los farallones más altos están más o menos a 5.600 metros de altura. Y los farallones más chicos, los cerros más chicos que están a la vuelta, están en el orden de los 3.500 a 4.000 metros. Es decir, toda la macro polución que generarían las explosiones no van a salir a otro lado, van a bajar de norte a sur, porque ese es el recorrido que tiene las corrientes de aire o los vientos nuestros. O sea que necesariamente van a pasar por el cielo donde está la ciudad de Andalgalá. O sea que millones de micropartículas de metales pesados como el uranio, como el torio, como el cesio, como el arsénico, como el cianuro, van a estar para que nosotros los respiremos permanentemente. Y esto no lo dicen, no lo saben. ¿Qué es lo que publican los medios de prensa? Bueno, la resistencia, la lucha, que somos esto, que somos el otro, pero acá no se está diciendo la verdad. Nosotros lo único que estamos luchando es para que no nos toquen el cerro, para que no nos contaminen el aire, para que no nos envenenen el agua. soy David y seguimos en Sembradores de Vientos. ¿Por qué quieres taparme? No vas a lograr. No, yo obedezco a la superioridad. Me dijeron, volvés, Víctor, no, como David, y yo vuelvo como David. No es la superioridad, es el que tiene la gorra, eso es cierto. Pero sí, tiene hace... cara de vigilante. ¿Viste? Sí, no, cara no. Vigilante. Acá, también. Si vamos bueno, a ser sinceros, el que tiene la gorra es Víctor. Y en todo caso yo manejo, subo y bajo como puedo los volúmenes. Como podés, se nota. Bueno, acabamos de escuchar a la última parte de la entrevista de León Cesonar. Después quedaron algunos audios que quedaron como bloquecitos individuales que quizás en otros programas vayamos pasando. Pero bueno, nos dio un pantallazo más en profundidad para tener presente cuando decimos no a la minería, que es no a cualquier minería, sino es a la mega minería a cielo abierto y encima por capitales e intereses transnacionales que no dejan acá más que contaminación y apenas dos o tres puestos de trabajo que por las condiciones de salubridad dentro de las minas terminan con muertes tempranas. De hecho, un ambientalista decía, no mueren de silicosis, sino de toda la tabla periódica. El sílice es un polvo que desprenden las piedras que termina reduciendo la capacidad pulmonar y dificultando mucho la vida, pero en estos casos las voladuras a cielo abierto generan tal polvareda que llegan a tragar cualquier cantidad de polvos de distintas materias, metales pesados, que terminan arruinando brutalmente su calidad de vida en bastante poco tiempo. Si les parece, vamos a un tema y después esperamos volver con alguna entrevista. Y para el cumpleaños de algún compañero vamos a poner un tema de peso. Ciudades muertas, muriendo solo en ellas. comunicación telefónica con Ramón Duarte, presidente del MONAFE. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Nos escuchás? Sí, poquito bajo, pero los escucho. A ver, ¿ahora? Ahora mejor, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Saludo a ustedes, a tu audiencia y, bueno, a disposición. Te queríamos preguntar, no sé, hola, ¿me escuchás? Bajo, sí, bajo. Te queríamos preguntar porque hoy el gobierno nacional, voceros del gobierno, anunciaron la estatización del Mitre y del Sarmiento. No sé cómo ves estas posiciones, qué realidad hay y qué visos tiene de esta pase de mano a empresariados amigos o a concesionarias o acuerdos entre gobierno y privados para seguir manteniendo el sistema como hasta ahora. Claro, mira, nosotros, bueno, esto es muy similar a lo que se produjo hace un par de semanas, ¿no? Con la anunciada reestatización de UGOFE, Líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. En realidad no es una estatización, es que el Estado tome control de estas líneas que venían siendo operadas por concesionarios, ¿no? Como el caso de ahora de UGOMS, era concesionado por Rogio y Romero, Ferrovías y Metrovías. Igual, de todas maneras, lo que se anuncia es que van a seguir en vigencia los contratos y ejecución de obra que ellos habían ordenado a estas empresas concesionarios. Van a seguir al frente de las empresas, creo, por 90 días, por lo que se desprende de la información. Pero yo creo que esto no resuelve el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que, primero, que estas empresas destrozaron el patrimonio público nacional ferroviario en todos estos años y no rinden cuenta de nada, sino que se van simplemente, el Estado le retira la gestión y se pone al frente, supuestamente, no se investiga, no se hace un balance de lo actuado por esta gente, y bueno, y se hace cargo a la SOFE, que surge a partir de la creación de la Ley de Reordenamiento Ferroviario en el 2008. Según dicen ellos, les confiere el artículo 7 de dicha ley, que vino precisamente, decían, a reordenar el sistema ferroviario. Pero esta empresa SOFE en todos estos años no ni ADIF cuestionó ni controló a estos concesionarios, sino que los dejó hacer, bueno, y está a la vista el estado del sistema urbano de pasajeros, ¿no es cierto? Yo creo que sigue sin resolver la cuestión de fondo. Y, bueno, siguen siendo proveedores del Estado, en muchos casos estos concesionarios. El ejemplo claro es el grupo Plaza de Sirigliano, en Enfer, acá en San Martín, y sigue reparando formaciones eléctricas para el Estado. Por eso digo, es una salida en todo caso para proteger los intereses de los concesionarios, que no están siendo investigados ni rinden cuenta de absolutamente de nada, ¿no? Y en el MITRE, exactamente, ¿cuál es la situación que se está viviendo en este momento? Bueno, la situación del MITRE es la siguiente. El servicio está muy deteriorado, bueno, por obras que dicen ellos van a renovar vías y están, bueno, refaccionando estaciones, reparando formaciones. El servicio se redujo casi un 50%. De 240 trenes, hoy están en circulación 180 trenes diarios, porque el servicio se corta a la noche y hay muchas cancelaciones por el estado del material rodante, ¿no es cierto? Se redujeron, se alargaron los tiempos entre Cabecera, entre Retiro y José León Suárez, que históricamente era de 40 minutos, hoy es de 1:06, por el estado de colapso total de las vías, ¿no?, sumado al sistema de señales. Por eso digo, el estado del sistema es de colapso. Colapso precisamente y destrucción que provocaron estos concesionarios. Por eso nosotros desde el MONAFE reclamamos la creación de una empresa nacional de ferrocarriles y que se haga un proyecto de estatizar en forma integral el transporte ferroviario en la Argentina. Porque ya te digo, el ADIF no cumplió su cometido, que era, entre otras cosas, resguardar el patrimonio ferroviario. La SOFE prácticamente no operó trenes, ya que la carga estaba en manos de concesionarios privados y la zona local también en manos de concesiones privadas. O sea, el cometido de estas empresas, de SOFE y ADIF, nunca se cumplió desde el 2008 que fue creada hasta acá. Por eso nosotros decimos que sigue sin resolverse la cuestión de fondo, la cuestión integral del sistema ferroviario y el desmantelamiento de todo este entramado de negociados que sigue dando vuelta en torno a la política ferroviaria. Algo que quería preguntarte es, en la última reunión del MONAFE planteaban que no solo no se repararon las vías, sino que lo único que se hizo fue cambiar los rieles, el de derecha ponerlo en la izquierda poner en la derecha y mantener el sistema ferroviario tal cual. Vos planteabas algo que era muy complejo para los trabajadores, que era que con estos arreglos menores se habían aumentado las velocidades de los trenes. Claro, claro, en algunos sectores se hicieron estas reparaciones así muy precarias, digamos, y bueno, y se volvió a habilitar a la corrida de los trenes a velocidades itinerarias, o sea, de 60 kilómetros por hora en algunos casos, cuando esa vía no está para más de 30 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Bueno, esto es un engaño evidente y un peligro para los trabajadores y obviamente para el pasajero. Esto está sucediendo hoy. Bueno, ahora van a, en el caso del Mitre, según ellos van a encarar una renovación integral, pero nosotros con los antecedentes y lo que vemos día a día no les creemos, porque una renovación es eso lo que dice la palabra, renovar absolutamente todo, desde los rieles, los fijadores, los durmientes, la piedra, en fin, todo. Y acá si vamos a las licitaciones, que algunas son públicas a través de las páginas web de la DIF, vas a ver que se recicla material, por eso lo que decíamos de esto de los rieles, ¿no es cierto?, en algunos casos y en muchos casos. Cuando se habla de renovación, se habla de que todo el material aplicado a la renovación de vía es nuevo. No sucede en estos casos. Y se hace por tramos, no se hace tampoco, en este caso, los 24 kilómetros que tiene el ramal, por ejemplo. Pero bueno, más adelante veremos y vamos a seguir auditando socialmente con los usuarios el avance y las características de estas obras, ¿no es cierto? Perdón, algo que me preocupaba por lo que vos decías era que le cambian las velocidades al material rodante, a los trenes, pero no le dan ninguna planilla firmada, cosa que la culpa vuelve a caer sobre los maquinistas. Y esto te lo pregunto porque hoy salió en todos los diarios que incluso muchos jóvenes acá, cuando se planteaba esto, decía, parece que Clarín no notó que la culpa era del maquinista, que falló parece que las pericias dicen que no falló el sistema de frenos, pero sin embargo planteaban que en caso de que hubiera un accidente, la culpa volvería a caer sobre los trabajadores y no sobre el deterioro del material y sobre la concesionaria. Claro, claro. No, te decía, evidentemente hay toda una maniobra, hay todo un entramado acá para culpar a los trabajadores, ¿no es cierto? Nosotros hoy publicamos una nota de casualmente el compañero Becci, el que escribió el libro Crónica del saqueo del ferrocarril, donde habla de Frediani, que es un ingeniero que está a cargo de, uno de los ingenieros está a cargo del peritaje este que dio supuestamente de que el tren no tenía ningún tipo de fallas, o sea que la culpa es del conductor. Bueno, este señor viene de la época ya de ferrocarriles, ligado a los negocios privados, ligado a los intereses de los proveedores de ferrocarril, o sea que es una persona total que a nosotros no nos confieren confianza, por eso decimos que este peritaje no le creemos, no se ajusta a la verdad. Acá hay una verdad de fondo, una situación que es harto conocida, que es que el material está obsoleto, que las vías y los sistemas señales no garantizan seguridad y que el accidente se produjo no por una impericia del conductor, sino principalmente por el agotamiento y el mal funcionamiento de los sistemas, tanto de tracción de freno como de vías y señales. Justamente yo te quería preguntar, porque en el fallo este que culpabilizan al motorman, al chofer, al maquinista, sí. Una de las cuestiones que resaltaban en la información, por lo menos en los flashes que escuchaba en la radio cuando daban la noticia, es que eran los peritos de la justicia los que habían determinado esto. Uh-huh. Y en ningún lado salió ninguna refutación ni nada de por parte de los trabajadores, y quería saber si, por un lado, cuál es la opinión, bueno, más o menos lo dijiste recién, pero por otro lado, si los trabajadores no han puesto peritos de parte en función de justamente equilibrar la balanza, por decirlo de alguna manera. Claro, mira, yo te aclaro, nosotros vos sabés que somos una agrupación que estamos, digamos, en oposición al oficialismo de la fraternidad. Sí. Sí sabemos que hubo peritos de los trabajadores. Cuatro peritos votaron de que la culpa es del conductor, y otros tres peritos, que son los digamos de parte nuestra de los trabajadores, no aprobaron el peritaje, ¿se entiende? Pero ya te digo, entre ellos está este señor Frediani y hay otro más que estamos averiguando, que son todos ligados a intereses concretos, ¿me entendés? Claro, esto quedaría como que la única culpa del accidente es la del trabajador, o sea, se blanquearían a los concesionarios, se blanquearía a los funcionarios del Estado y en algunos casos la misma dirigencia sindical, que todo este tiempo también hizo la vista gorda, ¿no? Sí, justamente eso es lo que por lo menos, claro, yo realmente por falta de información parecía, por lo menos por lo que decían los medios, es que los medios comerciales, no los alternativos, no teníamos la información de que había peritos que habían fallado en contra, o sea, que habían dado un dictamen en contra. Aparecía como que todos los peritos habían dictaminado, entonces, como decir, ah, la pucha, incluso nombraban peritos nombrados por las universidades, como si fuesen, digamos, no peritos de parte, sino peritos de... Sí, que no son independientes en ningún caso. Claro. Este es el dato, pues te vuelvo a repetir, nosotros acá hay una campaña muy evidente, ya sucedió con la tragedia de 11, de que todo el mundo salió a culpar al conductor para proteger los intereses concretos de Sirigliano. Esta era la cuestión, los intereses de los concesionarios. Yo creo que en esa misma dirección está todo el accionar, desde el tema de los peritajes del accidente, desde el tema ahora de asumir el control del Estado de las concesiones estas de la UGON, o sea, línea Mitre y Sarmiento, todo está en dirección a proteger los intereses de los concesionarios y todos esos grupos económicos que giran alrededor del negocio ferroviario, pues nosotros esto lo venimos denunciando hace mucho tiempo, el triángulo de corrupción ferroviaria que convirtió a la política ferroviaria en una unidad de negocios. Nosotros hasta que no veamos pasos concretos, no creemos en estas, como decía el Pueblo Sobrero, estos jueguitos para la tribuna, ¿no es cierto? Sí. Nuestra posición en ese sentido es tajante, por eso decimos, este modelo, digamos, de política ferroviaria está agotado. Estas dos sociedades del Estado creadas a partir de la ley de reordenamiento ferroviario fueron un fracaso porque ninguna de las dos operadoras que ahora se atribuyen la gestión cumplieron su cometido en estos casi seis años, sino todo lo contrario, fueron cómplices del desguace, del vaciamiento, y ahora supuestamente se van a poner al frente de la gestión, cuando ellos no controlaron, no asumieron responsabilidad y dejaron que los concesionarios hicieran el desastre que hicieron, ¿no?, con el sistema urbano de pasajeros. Bueno, muchísimas gracias y esperamos poder tenerte como referencia para futuras entrevistas, y desde ya que nuestros micrófonos están abiertos para cualquier inquietud y cualquier lucha que se esté desarrollando en esa línea. Bueno, mira, te agradezco y bueno, saludo a los compañeros, a la audiencia, y te digo, el sábado seguimos con la campaña esta nacional, con una reunión en Federico Lacroze, la campaña por la reconstrucción del ferrocarril, y si pueden acceder a Facebook, a la página de Roberto Becci, él ahí saca un artículo muy interesante sobre este tema del peritaje. Bueno, te agradecemos mucho, Ramón, y te comprometemos seguramente para llamarte ante cualquier situación que se vaya produciendo. Cómo no, el agradecido soy yo. Buenas tardes, compañero. Chao, buenas tardes, gracias. Bueno, vamos a una breve pausa y ya seguimos con más Sembradores de Vientos. esta noche. Dicen que ya no importa de dónde venís. Si traes dinero, podrás alimentar junto a la miseria vive el hombre. Sin darse vuelta, lejana intuición, porque tenías razón. Dentro del palacio, los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo. Esperando el milagro de creer que un día llenarás la fuente, cambiarás tu vida. Sobre la cornisa, sobre la cornisa. Suspirando penas, casi sin aliento y fe, pasarás los días sobre la cornisa, sin saber por dónde, suspirando penas, casi. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas por FM La Mosca, 5433-3607, la vía de comunicación para que nos llames y nos cuentes qué está pasando en tu lugar de laburo. Mientras queremos hacer algunos anuncios, por ejemplo, el 20 de septiembre, viernes, va a haber un festival contra la persecución sindical en contra de la criminalización de los delegados de Enfer y Tazza, y se está pidiendo cárcel a los Sirigliano, que son los dueños de estas dos empresas, que arman causas penales a los que denuncian la quema de papeles relacionados con la tragedia de Once. Recordarán que en función de del juicio que hay en función del accidente de Once, se quemaron algunos papeles. Sirigliano quemó algunos papeles que lo incriminaban. Y estamos ahora en comunicación con un compañero de Tazza, Jorge, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, Jorge. Hola, sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, acá en la lucha. Bien, justamente por eso te llamábamos. Queríamos interiorizarnos e interiorizar también a nuestros oyentes sobre cuál es la situación exactamente en este momento en las empresas TATSA y seguramente en FER. Están ustedes luchando en conjunto, ¿verdad? Hola. Sí. ¿Sabes que se te corta? Ahora sí te escucho, a ver. Bueno. No, te preguntaba cuál es la situación que están viviendo en esta lucha que están llevando a cabo contra los sirilianos, tanto en TATSA como en ENFER. Sí, mirá, la situación en TATSA, bueno, el otro día fue el asunto de los despidos, después de tantas amenazas, bueno, la fábrica se tomó el atrevimiento de despedirnos 14 compañeros, y bueno, los cuales... por el conflicto que ya sabemos que ya es conocimiento de todo conocimiento, lo reincorporamos y bueno, estamos en una conciliación obligatoria por 20 días. Así que más o menos hasta el 24 y se puede tirar una semana más, que sería el 2, estamos cubiertos con la conciliación obligatoria. Los compañeros están adentro trabajando y bueno, este es el tema de los hermanitos sirigranos. Ustedes están haciendo persecución tanto con desafuero, denuncia, y así que así estamos en el tema de como TAT. Yo me involucro más TAT, pero bueno, o sea, todos sabemos que somos un mismo equipo, ¿eh? Sí, sí. Justamente, ¿cuál es la situación en este momento? Porque sabíamos de estos despidos y de la conciliación obligatoria. ¿Han vuelto a tener algún tipo de encuentro, de reunión con los empresarios? No, los empresarios siguen en esa postura, viste, de que necesitan reducir de 8 a 10 compañeros más, viste. Y bueno, inclusive fue hasta hoy estuvimos en una reunión donde nosotros dijimos que de parte de nosotros ningún compañero está decidido a irse, así que se fijen ellos qué es lo que quieren hacer, pero si con conflicto o quieren romper la conciliación obligatoria, así que todo está en manos de ellos, así que nosotros le estamos preparando para la próxima lucha, así que vamos a tener que endurecer nomás, porque no creo que la patronal quede con el tema de brazos cruzados, ya que estamos siendo atacados de una forma u otra. ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Están dispuestos para la lucha? ¿Están realmente... Sí, no, la base está fuerte y bueno, eso es lo importante, ¿viste? Tal cual es que, como te digo, gracias al conflicto y que se ha reincorporado compañero, la base se puso fuerte, así que estamos dispuestos a darle pelea al asesino que tanto nos persigue. ¿Han recibido solidaridad de otras organizaciones, de agrupaciones sindicales? Sí, hemos recibido, sí. Más de otros partidos que del sindicato, lamentablemente el sindicato no, más que los papeles, no ha hecho otra cosa. Sindicato de la UOM, ¿verdad? Exactamente. La seccional San Martín. No. Sí. ¿La forma organizativa de ustedes dentro de la empresa es como cuerpo de delegados? Como cuerpo de delegados, sí. ¿Y están todos unidos en este caso? ¿Cómo? ¿Están todos juntos, digo, en esta pelea? Sí, sí, estamos los 11 de enferma, 5, 4 de TAT, que en realidad somos 5, pero uno es burócrata, así que estamos, los 15 estamos unidos. Bien. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, estamos propagandizando justamente el festival que ustedes van a hacer el 20 de septiembre, recién lo nombré, y quería que en todo caso vos nos ampliaras un poquito sobre ese hecho. Sobre el 20, sí, es un acto, bueno, un repudio a los desafueros y toda la persecución que nos viene haciendo la parte patronal esa. Más o menos se va a centrar el tema. Así que ya ayer tuvimos un plenario donde todos fueron invitados, así que el que quiera acercarse será bienvenido. Bueno, nosotros para aclaramos para la audiencia, por ahí si alguno nos desconoce, que el desafuero lo que implica es sacarle justamente el resguardo que tiene el delegado para no ser despedido mientras cumple la función de delegado. Entonces la patronal recurre a esta medida de pedir el desafuero justamente para sacarle los fueros, valga el juego de palabras, para que los pueda enjuiciar. En este sentido, ¿tampoco el sindicato ha hecho ningún pronunciamiento? No, sí, el sindicato, bueno, ha hecho lo necesario, lo justo, vamos a decir, no lo justo, lo precario, que fue rechazar, vamos a decir, el asunto del desafuero y nada más. Ajá. Después un apoyo, me refiero que suponer un apoyo directo de venir, cuenten con el sindicato está para esto, está para aquello, nada, porque es una lucha de los 15 compañeros, tanto claro, del FER como del TT. Sí, sí, entiendo. Bueno, tampoco era de esperar otra posición, ¿no? Sí, no, obvio, seguro. Bien. Bueno, así te que agradezco mucho esta comunicación y esperemos poder contar con mucha gente este 20 de septiembre ahí en el festival para que se visualice un poquito más y la solidaridad prenda también para que ustedes puedan espero que eso sea una meta, viste, que una meta que nos prendamos la mayoría que estamos en esta situación y se expandamos más por que lo hagamos más grosso, viste, no sé lo que va a salir, viste, pero bueno, yo quisiera que sería buenísimo que se expanda más, que sea más grosso, que se difunda más, que de eso es la iniciativa que tenemos, ¿viste? Sí, sí, porque además somos absolutamente conscientes, por lo menos algunos, que un triunfo de ustedes es un triunfo de la clase, es un triunfo de todos los trabajadores. Así que por eso también vamos a tener que hacer el lucha de clase. Así es. Bueno, te agradezco muchísimo y nos comprometemos y te comprometemos que ante cualquier modificación de la situación te volvemos a llamar. Muy bien, Copa. Mucha suerte. Muy amable, muchas gracias. Y lo esperamos el 20 entonces. El 20 estaremos ahí. Listo, muy amable, chao. Suerte. Bueno, son estas actividades que seguramente ayudan a popularizar una lucha y a su vez darle mucha fuerza a estos compañeros para que puedan resistir. Entendamos que este grupo siriliano cuenta con todo el apoyo del gobierno y hasta en las causas estas que justamente hablamos antes con el compañero Ramón de Monsafre, nos mostró cómo se trata de culpabilizar al trabajador y dejar liberado al empresario. Sí, hay que recordar lo que hablábamos con Ezequiel Peralta, que es uno de los delegados de Enfer, la empresa también gemela, esta de que donde parte de las propiedades que tiene la gente de Sirigliano, y él nos comentaba en su momento cuál es la cuestión de fondo acá. La cuestión de fondo es que hay un cuerpo de delegados, tanto en FER y Taxa, que responden a sus compañeros, se preocupan por los intereses de sus compañeros, y hay toda una movilización, todo un trabajo por debajo, que evidentemente está volviendo loco a este muchacho, a este corrupto, a los hermanos Siriliano, parece. Uh-huh. Y que toman como excusa una cuestión muy concreta, que es el tema de esta famosa quema de papeles, que es que evidentemente la patronal estaba con el ocultamiento, la quema de papeles para ocultar pruebas de sus vínculos con el gobierno y con la masacre de Once, y los compañeros, bueno, recuperaron esos papeles, lo entregaron a la justicia, y después, gracias a eso, Siriliano se tuvo que pasar, iba a decir, se tuvo que comer unos días en la cárcel, bueno, tuvo que pasar unos días de visita por la cárcel junto con su abogado. Entonces, es esto, pero bueno, esto es como el desencadenante, pero vuelvo a repetir, detrás ahí está la legitimidad de estos compañeros, de este cuerpo delegado y todo su proceso de construcción tan legítimo, ¿no? Bueno, vamos a ir a un refresco musical. Estamos prácticamente a 20 minutos del cierre del programa, así que un bloque más y ya los dejamos tranquilos. Con aguas frescas las costas que te acompañan. Soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana. Raíz profunda, no sabes del miedo, estás siempre acompañada. Estamos en el bloque final de Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Queríamos recordar una convocatoria que hay en el día de mañana por la abolición del impuesto al salario y por la restitución de las asignaciones familiares y contra la precarización laboral. Esta convocatoria surge del SUTNA de San Fernando, pero además en común junto con otras organizaciones a las que adhieren, por ejemplo, ATESUR, entre otras. Y se hace justamente en el día de mañana una convocatoria muy fuerte, justamente para mostrar la gran preocupación que hay por estos temas. También en ATE, por ejemplo, vienen luchando por abandono por la reincorporación de los despedidos municipales. En el día de ayer y de hoy hubo un paro provincial y convocan también a la jornada esta de lucha contra la precarización. Después, en otro tema, podemos ver que hay toda una movilización en relación al dictamen que hubo por parte del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 46 a cargo del juez Juan Pérez el pasado 2 de agosto, que notificó a Aerolíneas Argentinas que tenía un plazo de 10 días hábiles para reinstalar en su puesto de trabajo al delegado Cristian Fontana. La decisión se basó en que el despido fue producto de persecución sindical contra este militante, que lo despidieron justamente el 8 de junio del 2012. El plazo para reinstalarlo al delegado se venció el 20 de agosto, pero la empresa desconoce el fallo judicial. Y justamente por eso se inició a través de la CTA de Capital una denuncia penal contra la empresa, contra los directivos y contra su máximo responsable, el doctor Mariano Recalde, quien es el titular justamente de Aerolíneas Argentinas en este momento. Recordamos que Cristian Fontana estuvo varias veces en el programa, varias veces lo sacamos al aire, un delegado de Aerolíneas Argentinas que viene luchando hace mucho tiempo. En dos oportunidades ya trataron de despedirlo, en esta oportunidad ya directamente le impiden la entrada al trabajo, al lugar de trabajo. Tiene un dictamen judicial a su favor, sin embargo la empresa sigue negándole la posibilidad de trabajar. Y ya para finalizar, no sé si tenemos algún llamado telefónico, ahora ya les digo enseguida, está Fernando de ATE escuchándonos. Fernando, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho, sí. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Fernando es de la comisión directiva de justamente de ATE Sur, ¿verdad? Sí. Bueno, queríamos consultarte porque venimos hablando un poco de oído, porque sabíamos del paro de ayer y de hoy, perdón, de ayer y anteayer, pero claro, No tenemos información de cómo fue el acatamiento y cuál es la situación en este momento. Bueno, te cuento más o menos. Sí, fue un paro de 48 horas, ayer y antes de ayer, de trabajadores de cinco sectores. Somos sectores que laburamos con problemática de sectores de la sociedad más vulnerables. Somos trabajadores de niñez, trabajadores de patronato deliberado, trabajadores de unidad de desarrollo infantil, adicciones y Secretaría de Derechos Humanos. Ajá. Con una problemática común, que es los problemas que abordamos de estos sectores más golpeados por las políticas de Estado, el vaciamiento, digamos, para estos sectores de la sociedad. En ese sentido hay una coordinación provincial de estos sectores en un conflicto reclamando mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de internación o de tratamiento a las personas con las que tratamos, ¿no? Sí. Reclamamos también un aumento de la bonificación que tenemos por tareas especiales, por trabajar en estos lugares, una jubilación anticipada por el tema de lo que se le llamaría técnicamente agotamiento prematuro, que implica trabajar en estos lugares, nombramientos y pase a planta, porque estas son áreas muy críticas, donde el laburo con estos sectores, diríamos, genera un esfuerzo doble, y en estos lugares, como en todos los lugares del Estado, hay faltante de personal crónica y muy grave. En ese marco, digamos, se coordinó este conflicto provincial, se impulsaron diferentes movilizaciones, y la del 10 fue una movilización que en el Ministerio de Economía, ocupando el Ministerio de Economía, haciendo una permanencia, bueno, cientos de compañeros, digamos, con mucha decisión, ocupando el Ministerio de Economía hasta la noche, y donde los funcionarios, digamos, se comprometieron a una reunión del Ministerio de Trabajo para ayer, el otro día, el segundo día de la jornada. Lamentablemente, lo que nosotros entendemos, esas son insuficientes, los compromisos asumidos tienen que ver con compromiso de palabra y bastante impuestos, se han comprometido, digamos, que la jubilación especial, la jubilación anticipada, estaría a pasitos de resolverse, habiéndose resuelto un problema técnico, pero a veces son discursos que estamos acostumbrados a escuchar, sin acta de por medio y sin precisión de una semana o día, realmente no confiamos, digamos, en esa tabla. Y algún otro compromiso muy menor que nosotros consideramos como muy insuficiente, así que la salida, digamos, de la reunión fue con compañeros movilizados, con una clara decisión de redoblar el conflicto, de apostar a profundizar en el conflicto y en el tipo de medidas, porque entendemos que en este marco político de crisis dentro del gobierno, ellos están queriendo mostrar una postura firme ante los trabajadores, una consolidación en su avance contra nuestros derechos, y de cara, digamos, a unas elecciones que claramente los posicionan en una situación de debilidad. Creemos nosotros que en esta etapa están queriendo mostrar esa fortaleza porque, digamos, para no llegar a octubre con concesiones muy pronto, ¿no? Así que nosotros creemos que van a mostrar un grado de fortaleza, pero que la debilidad la vamos a saber aprovechar en todo lo que queda este mes y lo de octubre, parte de octubre. Creemos que hay que construir conflictos en todos lados y que hay que llegar a pico de conflicto para fin de septiembre y la primera mitad de octubre y acorralar al gobierno en el marco de esas elecciones, que creemos que estamos en condiciones de hacerlo. Y bueno, discutir con todas las direcciones de los gremios, que hay que encarar los conflictos con mayor decisión, sin tibieza y sin esperar resolver los conflictos en una o dos medidas. Realmente desde ATE Sur y desde ATE Almirante Brown nosotros planteamos este conflicto como un conflicto largo y con la necesidad de redoblar en de estas medidas con mayor contundencia. Así que vamos a tener un futuro plenario. ¿Cuándo va a ser? Porque ya te, digamos, estamos terminando el programa. Sí, y justamente sí. Quería preguntarte cuál es la medida inmediata más cercana. Claro, justamente. Vamos a tener un plenario provincial de estos sectores entre el 23 y el 24, donde seguramente se va a aprobar una próxima medida de estos cinco sectores. Así que seguramente es muy posible que haya una próxima medida para la primera semana de octubre, que tiene que claramente mostrar una mayor virulencia de los trabajadores y una mayor decisión de alcanzar los objetivos. Bueno, si es necesario estaremos hasta el otro día. Bien, te estaremos llamando entonces para la última semana de septiembre, así nos vas teniendo al tanto de cómo va la lucha de ustedes y cuáles fueron las resoluciones del plenario. Del plenario. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fernando, y suerte y fuerza para todos los compañeros que están luchando. Bueno, gracias, saludos. Bueno, estábamos charlando aquí con Fernando Fernández de ATE Sur. Ya se nos está yendo el programa, están acá tratando de desalojarnos. Ha venido entró la policía. Entró la fuerza pública. Mirá, que trae gas lacrimógeno. Sí, peor, es desodorante de ambiente. No, nos rendimos. Qué forma barata de terminar el programa. Bueno. Nos vemos la semana que viene aquí junto al pueblo. ¿Quién decía eso? Un abrazo para todos. Nos vemos el pueblo. Chao. Ni con los multimedios, ni con los multiduelos. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos.